Son las 12 en punto de mediodía y hoy, como todos los días, abrimos nuestra sección Empléate, en el que podrás encontrar numerosas ofertas de trabajo en nuestra zona. Empezamos. Número 1. La mercería Botones necesita dependienta joven, de buena presencia y con don de gentes. No es necesaria la experiencia en el sector. Primeros 2 meses de formación y prueba con posibilidades de contrato a tiempo indeterminado. Las interesadas pueden llamar al número 354-664890 o presentarse directamente en la tienda en la calle Tallers 5, Cáceres. Número 2. Se necesitan 2 mecánicos con experiencia, especializados en motores de alta cilindrada. 2 meses de prueba con posibilidades de contrato anual. Los interesados pueden llamar al 567912-90 o pasar por el taller 20 caballos de potencia en la avenida Mártires 2, Cáceres. Número 3. Si te gusta vender, hablas inglés y te gusta tratar con el público, has encontrado tu trabajo ideal. En los almacenes Todo Aquí necesitamos un vendedor para la sección de viajes internacionales. Si tienes entre 25 y 35 años y te interesa un sueldo fijo, puedes llamar al número 995-897345. Número 4. La peluquería Vaya Corte busca aprendiz, chico o chica, para empezar a trabajar inmediatamente. Se necesita tener al menos 2 cursos de peluquería y tener don de gentes. Ambiente familiar con posibilidades de contrato temporal. Interesados, llamar al 873-694821 o pasar directamente por la tienda en la calle del Pilar 78, Cáceres.